Boletín informativo 55. Deuda de pensiones de alimentos, innovación agraria y fortalecimiento de cooperativas. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 19 al 23 de mayo de 2025. Más de 17 mil millones en deudas de pensiones de alimentos se han ordenado pagar en Arica y Parinacota. 2 años se cumplieron desde la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también conocida como la Ley Papito Corazón, que tiene por objeto saldar una deuda histórica con miles de niñas, niños y adolescentes. Esta normativa, liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ha facilitado el acceso de los tribunales a la información financiera de quienes adeudan pensiones alimenticias. Gracias a esto, se han establecido 2 mecanismos que permiten hacer efectivos los pagos pendientes a través del retiro de fondos de cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos previsionales. Hasta la fecha, esta ley ha permitido recuperar más de 2.49 billones de pesos, una cifra equivalente a 52 campañas de la Teletón. En ese contexto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Arica y Parinacota, Camila Roberts, destacó el impacto de la ley en nuestra región, que a 2 años de la implementación de la Ley Papito Corazón o de pago efectivo de pensiones de alimentos, los tribunales de familia de la región de Arica y Parinacota han ordenado pagar cerca de 17 mil millones de pesos, beneficiando a 7.187 familias. AgroHorizon Arica, evento gratuito, busca impulsar la innovación agrícola. Del 28 al 30 de mayo se desarrollará en Arica el evento gratuito AgroHorizon Arica, que busca promover la transferencia tecnológica y la innovación en torno a la agricultura en zonas áridas, biotecnología y economía circular. La iniciativa es organizada por la Red de Gestores Tecnológicos con apoyo de Corfo, Anid y Sofofa en el marco del programa Viraliza. El evento se inaugurará el viernes 28 en el Hotel Arica, el sábado 29 y domingo 30. Las actividades, que incluyen paneles, charlas y espacios de vinculación entre el mundo académico, productivo y emprendedor, se desarrollarán en el Hotel Antay. Las personas interesadas pueden registrarse en el sitio web welcu.com/redgt/agrohorizonarica. Cernamec y ACNUR fortalecen espacios de acogida para mujeres víctimas de violencia. Con el objetivo de mejorar la atención y protección de mujeres refugiadas víctimas de violencia de género, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Arica y Parinacota recibió nuevos equipos computacionales y mobiliario infantil por parte de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Gracias a esta colaboración internacional, se busca ofrecer un entorno más seguro, oportuno y digno para mujeres y sus hijos e hijas, a través del fortalecimiento de las condiciones materiales y tecnológicas de los dispositivos de atención del Cernamec. Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre organismos públicos y humanitarios para prevenir la violencia de género, apoyar la salud mental de la niñez afectada y garantizar que los espacios de acogida respondan de manera efectiva a las distintas realidades de quienes viven en situación de vulnerabilidad. Más de 600 estudiantes dan vida a la Semana de la Educación Artística. Con música, teatro, danza y artes visuales, más de 600 estudiantes de 16 establecimientos educacionales de Arica participaron en la inauguración de la Semana de la Educación Artística en el Parque Vicuña Mackenna. La actividad celebró la creatividad, la identidad territorial y el legado de Gabriela Mistral, a 80 años de su premio Nobel. El evento, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Seremi de Educación, convocó a jardines infantiles, escuelas y liceos públicos y subvencionados en una jornada que buscó destacar el valor de las artes en la educación integral. La programación continuará durante la semana con actividades culturales en distintos puntos de la ciudad. Cercotec lanza fondo de 1.300 millones para fortalecer cooperativas. En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec anunció un fondo de 1.302 millones para apoyar la creación y fortalecimiento de cooperativas en Chile. El programa entregará subsidios no reembolsables de hasta 20 millones y beneficiará a 67 organizaciones a nivel nacional. El fondo contempla dos líneas de financiamiento, uno para apoyar a 27 nuevas cooperativas con hasta 8 millones y otra para fortalecer a 40 ya existentes con hasta 20 millones. La iniciativa incluye asistencia técnica por 6 meses y busca robustecer la gestión, modelo de negocios y sostenibilidad de las organizaciones beneficiadas. Las postulaciones estarán abiertas hasta el jueves 12 de junio en www.cercotec.cl. Realizan exámenes preventivos a mujeres privadas de libertad. Un total de 19 mujeres privadas de libertad accedieron a exámenes preventivos de mamografía gracias a una coordinación entre el área de salud del Centro Penitenciario Femenino de Arica y el Servicio de Salud de Arica y Parinacota, que permitió el ingreso del mamógrafo móvil al recinto. La iniciativa busca garantizar el acceso a la salud preventiva dentro de los recintos penales, promoviendo diagnósticos oportunos. Desde el penal destacaron la labor conjunta con instituciones como la Seremi de Salud, el Hospital Regional y el CEFAN Rosa Bascopé, lo que ha permitido ampliar prestaciones en atención primaria, controles médicos y campañas de vacunación. El mamógrafo móvil sigue operando en distintos sectores de la ciudad y sus ubicaciones pueden consultarse en las redes sociales del Servicio de Salud. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.